todo lo que va viene y a veces patrullamos las calles de la ciudad, Mauro Monteiro. Le ponele que más o menos es así, mientras algunas personas bailamos un poco con la musiquita de Radio Kermés, Qué linda otras, música, ¿qué te pasa? está hermosa, la verdad que está lindo escuchar, bailar y más o menos mover el piecito o la manito mientras vas manejando el auto o la bicicleta, está bueno sobre todo por el día. Pero otras personas, mientras van escuchando esa musiquita, tienen que ir sorteando agua que hay en las calles. Por ejemplo, hay una pérdida de agua importante de cerca de 4 días que está en este momento inundando parte de la calle Macachín. Estamos en el barrio Botaló 1, que es un lugar donde habitualmente vamos y venimos, y sobre todo nos quedamos y contamos cosas. Hay una pérdida de agua en una casa, que es una conexión domiciliaria que da sobre la vereda. Hace 4 días que está perdiendo agua y todo ese agua está inundando parte de la calle Macachín a la altura de la calle Las Jarillas, ahí a unos 40 metros también de la calle Unanue. Este es un lugar de habitual reconocimiento de terreno, como hacemos desde aquí, desde Radio Kermés, desde hace muchos años, y estas pérdidas de agua, sumada a los olores de derrames cloacales y demás, era más o menos habitual antes de la última gran obra que se hizo en el barrio, donde se hicieron muchas conexiones domiciliarias, arreglos de caños de cloacas y demás, y aparte el asfaltado. Ahora esas pérdidas de agua están inundando parte del asfalto que ya han roto para poder arreglar todas estas pérdidas, y lamentablemente los vecinos y las vecinas tienen que seguir convocando a los medios de comunicación para que contemos esta situación. Según nos decían algunos vecinos, hace 4 días que están llamando al 147, que les toman la denuncia o les toman el pedido que están haciendo para que vengan a arreglar la pérdida, pero lamentablemente esa pérdida continúa. ¿Y cuál es el problema más allá de un poco de agua en la calle, que también es complicado para andar caminando o pasar en bicicleta, ni te digo una persona en sillas de rueda? Es que la persona a la que le está perdiendo agua en algún momento va a tener que pagar todo ese agua a la municipalidad y van a ser muchos más metros cúbicos que lo habitualmente utiliza para su casa todos los meses. Le están pidiendo a la municipalidad que vengan a arreglar, pero lamentablemente hace 4 días que la municipalidad no aparece por este lugar. Esa pérdida es una pérdida similar a la que ocurrió hace unos días y por suerte pudieron arreglar de aquí a media cuadra. También todo sobre calle Macachín, una calle que está asfaltada desde Unanue hasta Álvarez, y es una parte asfaltada muy muy linda, quedó muy bien asfaltada, pero lamentablemente en algunos lugares puntuales han tenido que romper el asfalto para buscar el caño donde está roto y repararlo. Toda esa rotura de asfalto queda con un poco de tierra y un poco de piedras y ya no es más el asfalto que era habitualmente bien prolijo y sin baches y sin agujeros. Así que los vecinos y las vecinas están pidiendo eso, que arregle la pérdida de agua, pero sobre todo que vean por qué se sigue perdiendo agua y se siguen rompiendo los caños, cuando es una obra que no lleva más de 3 años en el barrio. Toda esa situación hace que los vecinos y las vecinas, cada vez que convoquen a la municipalidad y no venga, lo hagan a través de los medios de comunicación, y es por eso que estamos informando. Calle Macachín, entre Las Jarillas y Unanue, hay una pérdida importante de agua que está inundando casi mitad de cuadra. Bien, Mauro, te cambio de tema, pero no tanto, seguimos dentro de los asuntos municipales, ponele. Sí. Recién comentaba que Marcos Echeveste difundió su renuncia, le dio mucho aire mediático, digamos, o por lo menos en las redes sociales. Eso Manifiesto político. contrasta con el silencio estampa que parece haber dentro de las autoridades que siguen en el área. No sé que anduviste tratando de conseguir alguna voz en ese sentido y por ahora no se puede. Bueno, la situación es la que contamos y lo que vivimos, no estamos inventando nada. Quizá un poco exagerando, pero no inventando nada. Ayer, mientras se conocía la, en este caso el pedido de renuncia al secretario de Desarrollo Social, Marcos Echeveste. Fuimos a la municipalidad de Santa Rosa, el intendente se reunió con Marcos Echeveste cerca de las 8:45 de la mañana, y al mediodía hubo una reunión entre la nueva secretaria de Desarrollo Social, Clarisa Alzuri, y los directores y directoras que supuestamente continúan en su cargo. Hubo un corrimiento de secretario, en este caso una secretaria, pero los directores y las directoras continuarían en su trabajo. Lo ponemos en esos términos porque no hay una hay una información oficial respecto a eso, pero sí hubo un movimiento importante ayer en la municipalidad, distinto al habitualmente que se da en enero, porque hubo muchas reuniones de funcionarios de distintas áreas de la municipalidad, y por lo menos los que nos cruzamos mientras estábamos esperando ahí la palabra oficial, en este caso la palabra del intendente Di Napoli, cada uno de los que salía de la reunión con Di Napoli nos decía lo siguiente: yo por lo menos continúo. Y eso nos pasó con por lo menos 4 funcionarios municipales. Deshojando la margarita, ¿no? Ahí, a ver. La verdad que llamaba un poco la atención, porque lo único que decían, nos miraban y nos decían: yo sigo. Como diciendo, hasta ahora continúo, como diciendo, pensando en el movimiento de funcionarios y funcionarias que hubo durante estas horas. Por ahora no se conoce otros renunciamientos ni pedidos de renuncia más que los que informamos ayer. Por supuesto que el que más ruido hizo fue Marcos Echeveste. Un área sensible y central en desarrollo social es políticas de género. Nos decían las trabajadoras y sobre todo las personas que son parte de los gremios o delegadas de los gremios, es que ellos no tienen ninguna confirmación de que continúe Gabriela Bonavita como directora de políticas de género. ¿Por qué? Primero, porque está de vacaciones en este momento Bonavita, y segundo, porque tampoco les informaron nada oficialmente de la continuidad o el reemplazo de, en este caso, la directora de políticas de género. Por eso, ese área tan sensible y con tantos problemas durante el último año está como en veremos. Veremos si Clarisa Alzuri, que es la nueva secretaria de Desarrollo Social, habla y dice quiénes van a acompañarla en la nueva gestión. Mientras tanto, todos, como decís vos, van deshojando la margarita, y algunos se quedan con la margarita armada y otras un poco deshilachada. Bien, ahí van viendo. A ver si Luciano, el intendente, me quiere mucho, poquito, nada, ¿no? Bueno. Algunos parece que lo quieren mucho porque la tienen armada. Otros van sacando de a pétalo, como diciendo, un poquito menos, me tengo que esforzar un poco en la gestión. Maurito, nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Mauro Monteiro nos ponía.